recuerdo que yo hice un examen, cambiamos el nombre, el gentilicio de la nacionalidad de Sebastián Alexander, pero tratamos de agregar un poco más real. Esto con la intención de, como me decía, de Sebastián Alexander, tratar de resarcir la culpa que él sentía hacia el verdadero Alejandro Miralles, quien fue condenado por más de 30 años de retraso procesal, que después de salir de la cárcel, escaso un año y algo muere.